bien, no tú sabes. Hola, Molina. Vete. Que nadie es más grande que nadie, por muy alto que se vea, nadie es más grande que nadie. Porque se puede rivalar y el chico ayuda al grande para poderse levantar. A ver. Delante de un crucifijo vi a una mujer arrodillada delante de crucifijo. Y cuando empezó a rezar, su conciencia a ella le dijo: vete, vete y vete, que aquí está última. Yo le negué a una mujer cierto día una limonita, yo le negué. Dios me castigó en la vía, enfermo, enfermo estuve después y ya fue la infeliz de decirme, mira mía. Mañana,